tal? Me llamo Ricardo Álvaro Pérez. Soy un compositor de poesía. Pero más que eso, esto es algo especial. No solo es un diario, sino es el acontecer cotidiano del barrio, que entre otras cosas, esa calle 22 que llamaban antiguamente, se identificaba, le preguntaba uno a alguien, ¿dónde queda la calle? Va a Bomberos. Bomberos era en la Caracas con 22. Luego entonces tomó el nombre del día más importante para la laboriosidad colombiana, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, y así se quedó. Bueno, hoy en día es así. Me tomé el atrevimiento de hacer una poesía para los zapateros del barrio Restrepo, porque ellos son un emblema de esta localidad. Si les llamo por este hermoso nombre, faltando estoy a la verdad, lo sé, pues son artistas con un gran renombre, siempre admirados por su buen saber. Como herramientas tan solo una cuchilla, un martillo, una prensa, una cizalla, van formando hermosas zapatillas, admiradas por el pueblo a donde vayan. Forradas con muy suave cabaretilla, van llenando los cálidos estantes, compitiendo con obras muy sencillas, como también con otras elegantes. Viendo ya lo que con amor fabrican, que no es calzado, y yo sé muy bien qué es, al terminar con amor especifican, no son zapatos, son guantes para los pies. ¡Bravo!